Continuamos. Somos una familia y la familia sigue creciendo. ¡A mierda! ¡A mierda! ¡Chichi! La máquina ha invadido este mundo. Esto lo dedico a los amigos de Miami, al DJ Tosh, Pancho, Mark, al Jake. Estamos internacional hoy día. Ayer. It's for you, you're the people from United States, because from we are from Chile. That's Santiago, estilo libre. ¿Cuál es mi misión sobre esta tierra? Porque alguno lucha por la paz, otro por la guerra. ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi tarea? Medito que mi misión es única, no es cualquiera. ¿Cuál es mi misión sobre esta tierra? Porque alguno lucha por la paz, otro por la guerra. ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi tarea? Medito que mi misión es única. Porque alguno lucha por la paz, otro por la guerra. Gente que se mata por un problema de frontera. Esta es la era del fin del milenio. De cualquier manera, contaré mi destino. Porque han habido Mussolini, Dino Cheney. La memoria de mi pueblo desaparece como el Mamuduki. Se han habido hombres como Gandhi o Mandela. Será mi misión, será en acapela. Te voy a hacer franca. No tengo idea, supongo que descubrirle una mi tarea. Cualquiera puede tener hijo, no cualquiera ser padre. Y enseñar el cariño y el respeto a sus padres. La mejor para mejorarme como persona. Por maquisa, mi misión no se destrona. Hay gente que lucha por la paz como yo con ojos atrás. Paso mi sentimiento al micrófono. ¿Cuál es mi misión sobre esta tierra? Porque algunos luchan por la paz y otros por la guerra. ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi tarea? Bendito, que mi misión es única, no es cualquiera. ¿Cuál es mi misión sobre esta tierra? Porque algunos luchan por la paz y otros por la guerra. ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi tarea? Bendito, que mi misión es única. Desde el segundo que abrí los ojos a este mundo, entendí que mi objetivo era solo uno. Si es que estoy aquí, es por él, Mikey, el talento, entender, comprender y aprender de la persona. La llena de matoma, pero siempre emociona saber. Sí, amigo, obviamente, nunca te funciona, aunque estés en coma. Para establecer cada punto de este asunto, la misión, la opción es madurez y organización. Mostrar profesionalismo en la producción, lo que requiere sacrificio yo, y dedicación. Se aterra mi profesión, yo, una vocación. Desarrollar nuevos proyectos, buscando la unión, organizando la acción, entregando una lección. Mi legado, mi colección, ha dejado una nueva opción. Para aquellos que se tienen amor por una pasión, saben que tendrán un buen día aunque no haya. Solo me falta la razón, me falla el corazón. Tampoco mi escudo, mi caparazón. Comparación alguna, este sentimiento que me impulsa como un velero al viento. Es sincera desde dentro, es una bendición. Me sirve el sendero para ver mi misión. Mi única misión es morir, ¿sí? Mi única razón de vivir es seguir en mi camino con mi fe, en mi destino mortifé. Lo que quise lo hice por mí, ¿sí? Solo me queda la sincera forma de vida. Evolucionar como un hombre en mi letanía. Secuenciar y producir, ejecutar y perseguir errores en la canción que yo debo vivir. El bombo encaja, me calma, me relaja el fondo de mi alma. El momento, mi misión, mi corazón, mi sendero. Pensar en el futuro, el presente y el finito. Yo estoy viviendo y estoy capaz de cada vez más descubriendo ideas frescas para adaptarlas a mis sueños, mi meta. A través de los años, mi hip hop se respeta. Estoy satisfecho con mi vida, mi canción. En un hecho estoy listo para terminar esta misión. Pero algo falta, me angustia saberlo. Solo a la última vida de todo el universo. ¿Cuál es mi misión sobre esta tierra? Que hago una lucha por la paz, yo te voy a la guerra. ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi tarea? Medito que mi misión es única, no es cualquiera. ¿Cuál es mi misión sobre esta tierra? Porque hago una lucha por la paz, yo te voy a la guerra. ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi tarea? Medito que mi misión es única. Chao. Nunca mi misión, yo. Nunca mi misión, yo. Nunca mi misión, yo. Matiza mi misión, yo. Money mi misión, yo. El business mi misión, yo. Hip hop mi misión, yo. Scratch mi misión. Yo la todo misión. Yo la mitad su misión. Yo todo su misión. Yo el matón su misión. Yo el puta su misión. Yo el ogram su misión. Yo mi music su misión. Yo mi manager. Squat. Ahora DJ Squad in the house. Muy bien, la misión es seguir levantando sonidos chilenos por los aires. Esta es una rara tocata nueva. Estamos junto a Maquisa, ya hemos repasado 6 temas y vamos a regresar dentro de un par de minutos para más, porque nos quedan un montón de sorpresas. Y también Squad nos va a contar cómo consigue tantas chicas. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Confesión. Please, fuck me. ¡Así! ¡Así lo...